Anoche me di una farra, bebí tu cuerpo divino, tus besos fueron mi vino y tu risa mi guitarra. La suavidad de tu piel recorrí toda la noche. Mis manos fueron el coche, mi ansiedad cochera fiel, mi ansiedad cochera fiel. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Goce bebiendo la miel que me ofrecías en jarra. Busqué un lugar de la barra en el bar de tus resabios, y con licor de tus labios anoche me di una farra, anoche me di una farra. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Y así borracho total, me adormilé en tu regazo. Sentí el fuego de tu abrazo como apretado dogal. Como a mí me daba igual, me abandoné a mi destino. Desperté, seguí el camino, guiado por tu calor, y en suave rito de amor bebí tu cuerpo divino. Seguí explorando tus valles, llegué al bosque de tu pelo y disfruté con el rielo de la luna tus detalles, de la luna tus detalles. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Recorrí todas tus calles, pisando alfombrado fino. Ya todo me lo imagino, invento más de un ardid. Si tu boca fue la vid, tus besos fueron mi vino, tus besos fueron mi vino. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Tus pupilas fueron velas que alumbraron el ambiente. Tú te muestras muy ardiente, como arrobada te vuelas. Con gran pasión me revelas que el deseo te desgarra. Entonces en tu pizarra escribo un verso sin fin. Es mi sonrisa un violín y tu risa mi guitarra. Llegando el amanecer, al fin medio me dormí. Pensé que estabas allí y te busqué con placer, y te busqué con placer. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Pero no estabas, mujer, y sufrí como ninguno, pues al momento oportuno sentí todos tus aromas. Cuando de pronto te asomas, trayéndome el desayuno, trayéndome el desayuno. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar.